Romanos 6:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo escribe que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo, bajo la gracia. Dígalo, bajo la gracia. Creo que muchas personas que escucharán este mensaje por la radio no serán igual, porque hoy le vamos a dar al enemigo donde le duela. No tiene parte ni suerte con nosotros, y si él cree que va a tener cabida en tu cuerpo, en tu familia y en mi familia, hoy le vamos a decir que no, que él no tiene parte en nuestra familia, porque Cristo nos ha hecho libre. Muchos que practicaban el pecado hoy van a decir: soy libre. Y no le voy a decir para ser libre por un momento, ni le voy a decir para ser libre por 10 minutos, ni por el tiempo que dure la reunión, sino que seremos libres para siempre. Porque al conocer la verdad, dice el libro de Juan, seremos verdaderamente libres. Creo que muchos cristianos han sido atados al alcohol, han sido atados a la drogadicción, han sido atados al orgullo, al enojo. Pero hoy nosotros nos convertimos a Cristo, somos libres. Pero el enemigo te hace tropezar y te dice cualquier cosa. Nosotros podemos decir: oye, yo no puedo deshacer tu obra, yo no puedo atacarte frente a frente, yo no puedo decirte no uses a un hermano, no uses a mi jefe, no uses a mi familia, porque ya yo no voy a hacer más fuerza contigo. Porque hace 2000 años el Señor peleó mi guerra. Hace 2000 años el Señor me hizo libre. En la cruz del Calvario me hizo libre. En la cruz del Calvario te hizo libre. Nosotros estamos declarando hoy, diciendo: no importa lo que tú hagas, enemigo de la justicia, Jesucristo me ha hecho libre. Y Él murió por mí, Él murió por ti, porque nos hace libre día tras día, hora tras hora. Cuando tú y yo nos postramos ante Él y decimos: me has hecho libre, Señor, porque si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte a Dios. Somos libres por gracia, porque el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. No se va a enseñorear sobre ti. No se va a enseñorear sobre mí. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha ministrado diciendo que estamos atados a él? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que ya no nos importa nada porque estamos siendo esclavos por algún vicio? Estamos siendo esclavos porque el vicio nos está arropando. Estamos siendo esclavos porque solamente puedo venir a la iglesia los domingos, porque me he vuelto un cristiano religioso. Pero muchas personas tienen que saber que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Te ha librado de la drogadicción, te ha librado del alcohol, te ha librado del orgullo, te ha librado del odio, te ha librado de tantas cosas que el enemigo quiera poner. Y hoy nosotros podemos declarar que verdaderamente, si Cristo me hizo libre, no tengo cadenas, no estoy en la cárcel. Y esto no es una cárcel, esto es la casa de Dios, porque esto es obra de Dios. Y el que pueda levantar sus manos conmigo y el que pueda adorar a Dios, es porque Dios te está haciendo verdaderamente libre. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. Cuando se es salvo por fe, el enemigo quiere venir a atacarnos, pero el enemigo no puede contra nosotros, no puede contra ti, no puede contra mí, porque yo le estoy cerrando la puerta. Abro una puerta para que Cristo venga, esa misma puerta la cierro para que el enemigo no entre. Porque nosotros no le vamos a servir a dos señores, le vamos a servir a quien ha derramado su sangre por nosotros, a quien ha derramado sangre por ti. Porque esta es la marca del nuevo pacto: somos limpios por la sangre de Cristo. El enemigo de la justicia no murió por ti, el enemigo de la justicia no murió por ti, ni nada. Nadie que se ha consagrado a esta tierra murió por nosotros. No murió tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos. Nadie ha muerto por ti. Quien ha muerto por nosotros tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aleluya. Y oye bien, la próxima vez que el enemigo te ataque, esta es la clave del éxito. cuando te sientas opresionado, ya Jesucristo ha muerto por mí. Ya Jesucristo me ha librado del alcohol, me ha librado de la homosexualidad, me ha librado de la drogadicción, me ha librado del lesbianismo, me ha librado de los vicios, me ha librado de todo lo que daña mi vida espiritual. Y como Jesucristo te ha libertado, por eso nosotros hoy le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y tú y yo tenemos que dejar que Él se apodere de nuestra vida. Y porque esta vida tiene un precio, esta vida tiene una marca, y tú y yo en nuestras cabezas, tú y yo estamos cubiertos con una marca que dice propiedad privada de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte a Dios, porque eres propiedad privada de Él. No se vende, no se alquila, no se arrienda, porque en tu cabeza dice propiedad privada del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice propiedad privada del Espíritu Santo. En otro lado dice propiedad privada de Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Ahí es que Él se equivoca. Él viene a molestar, que yo le digo, esta es mi carta de garantía. ¿Cómo dice? Le digo, lee lo que dice el contrato firmado por Israel Valenzuela. Propiedad privada de Dios. No venda este evangelio. No se deje engañar, porque somos libres. ¿Cuántas veces Él nos dice, tómalo, agárralo, llévalo, esto es bueno, mira aquí? Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido por la sangre. ¿A quiénes vencieron? Al enemigo. Los hemos vencido por la sangre de Cristo. Isaías dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Por qué le hablo de la unción? Y se va a pudrir el yugo porque tú y yo somos los ungidos. Somos los que tenemos que declarar, somos los que tenemos que decretar. Cuando vamos a nuestra casa, cuando vamos en el coche, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el colectivo, cuando vamos en el micro, cuando vamos en un avión. ¿Y qué está pasando aquí? Es que aquí va un ungido de Jehová. Es que aquí va un hijo de Dios. Es que aquí va alguien que dice propiedad privada de Dios. El enemigo tiene que irse. El enemigo tiene que irse. El enemigo tiene que irse. Y cuando tú proclamas que se va, tiene que irse. Porque ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Aleluya. Todas las propiedades que están bien cuidadas, oiga lo que sucede. Siempre hay compradores. Cuando estábamos en el mundo, inmersos en el pecado, no teníamos precio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bastante clara. Nos dice una cita bastante importante, que es una de las que más me gustan porque mi bandera lo dice. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la verdad, nadie nos puede engañar. Cuando tú y yo conocemos la verdad, que es Jesucristo, no hay enemigo que entre, porque conocemos la verdad. No te pueden venir con una mentira. No te pueden decir que tú no vales nada. No te pueden decir que eres un frustrado. No te pueden decir que ya tú no vales. No te pueden decir que tú eres un fracasado. Tú le vas a decir, si el enemigo viene como río, si el enemigo viene como él quiera, recuérdense que cuando el enemigo llega a un sitio, usa la palabra como, es decir, transformación. Cuando Jesucristo dice, yo soy el león de la tribu de Judá, dice la Biblia que el enemigo viene como león rugiente, es decir, como un parecido. Cuando el enemigo venga como él quiera, nosotros, como somos propiedad privada de Dios y conocemos sus artimañas, lo que tenemos que decir es que el Señor te reprenda. Mi vida no se negocia, porque Jesucristo me hizo libre. Jesucristo hizo libre a mi familia. Jesucristo hizo libre a mis hijos. Jesucristo hizo libre a mi esposa, a mi esposo, porque soy verdaderamente libre. Aleluya. Dice aquí: si nosotros permanecemos en su palabra, su palabra, su boca, lo que nos está hablando, seguridad de que Él está ahí, vamos a ser verdaderamente libres. Tú le dirás, pero Israel, ¿cómo es que vamos a ser libres? ¿Por qué no los está diciendo tantas veces? Porque a veces el enemigo nos enseña que todavía estamos atados a él, pero eso se terminó. No estamos atados a él, porque cuando nosotros hemos recibido cobertura, cuando nosotros hemos dicho, Señor, te aceptamos, automáticamente nuestro documento, nuestro título de propiedad ya tiene dueño, y es Jesucristo. Y para negociar, usted no puede negociar ya, porque usted le pertenece a Dios. Pues cuando él vaya a tu casa a molestarte, dile, yo no negocio contigo, tú tienes que negociar con el Padre, y el Padre no nos va a negociar, porque ya somos propiedad privada de Dios. El Señor viene a libertar a los cautivos. Hay más de 11 pasos que nos describe en el libro de Isaías 61:1. Y está sobre mí el Espíritu de Jehová, y está sobre ti el Espíritu de Jehová. Y cuando el Espíritu de Jehová está sobre ti, nosotros vamos a hacer determinación. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, no hay enemigo que se levante. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tu familia tiene que caminar en un solo sentido. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, no hay enemigo que valga. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, las cosas fluyen solas. Número uno, el Espíritu Santo de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque primero me ha ungido, segundo me ha enviado a predicar, tercero me ha enviado a vendar los quebrantados, número cuatro me ha enviado a publicar libertad a los cautivos. Entonces, si nosotros somos libres, tu familia tiene que ser libre, porque el Señor te ha llamado a llevar la libertad, a recibir, a dar por gracia lo que tú por gracia has recibido. Por eso el Señor nos dice aquí, y si el Espíritu de Dios está sobre ti, las cosas tienen que fluir. Miren lo que sucede. Cuando salimos de una reunión de la iglesia, saltamos, cantamos, adoramos, decimos qué unción, qué bendición. Miren las cosas que han pasado. Pero cuando la tristeza llegue, ¿qué le vamos a decir? No te quiero, tristeza, porque Jesús me hizo ¿qué? Cuando ven el momento del orgullo, de que estoy tan orgulloso, no puedo ir a la congregación, porque no puedo, no me llevo bien con alguien, porque ahí no me toman en cuenta. Cuando eso pase, dile, no voy a hacer lo que tú me dices, porque Jesucristo me hizo. Número 5, nos dice, te he enviado, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, porque nos ha llevado a dar apertura a las cárceles. Si en tu trabajo hay alguien que se siente en una cárcel, llévales buenas nuevas de salvación y dice, venga, Jesucristo te ha hecho libre. Número 6. Como el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, me ha llevado a proclamar, y lo dice ahí en el mismo libro de Isaías, año de la voluntad de Dios. Y como el año no se ha terminado, usted tiene que proclamar que este es el año de la determinación de Dios, de que tu familia tiene que venir a los pies de Cristo, de que la gente de tu familia entienda que lo que tú has probado aquí es libertad, que lo que tú has probado aquí es el río que fluye, que lo que tú has probado aquí es el verdadero avivamiento. Porque cuando el avivamiento llega, la tierra tiene que temblar, los simientes tienen que moverse. En tu casa dicen, pero ¿qué es lo que tú tienes? Y tú puedes decirle, es que en mi vida ya tengo libertad. Y cuando la gente entiende que tú tienes libertad, dicen, pues yo tengo que ir a esa congregación donde fluye el río, yo tengo que ir ahí donde fluye el avivamiento, yo tengo que ir ahí donde fluye la libertad, yo tengo que ir ahí donde me siento amado, yo tengo que ir ahí donde no me siento oprimido, yo tengo que ir ahí donde siento la verdadera presencia de Dios. Aleluya. Este es el tiempo de no estar sentado. Este es el tiempo de tú estar peleando la buena batalla, no dejándote engañar del enemigo, porque el enemigo quiere poner desaliento. Pero si pone desaliento, le digo, Cristo me hizo libre. Pero lo que les quiero decir hoy es que una sola persona nos hizo libre hace 2000 años. Alguien nos hizo libre y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. El único, el único, el único. Aleluya. Cristo me ha libertado. Yo siempre he dicho en mi casa, a mi familia, que como yo he recibido esto por gracia, mi deber es molestarlos a ellos a diario. Y sí, que verdad que los molesto. Y voy y le llevo palabras, le digo, tienes que ser libre para que tengas lo que yo tengo. Jesucristo es la respuesta. Le digo, es porque Cristo tiene la respuesta a la vida. Jesucristo da solución. Jesucristo da paz. Jesucristo da amor. ¡Aleluya! Y esto es poco para lo que tú y yo podemos ver. Esto es una pequeña parte de lo que tú y yo podemos ver cuando Dios nos hace libre. Cuando Dios te hace libre, está la primera palabra que es una de las que más me gustan. Cuando Dios te hace libre, hay bendición. Cuando Dios te hace libre, tú puedes cantar donde tú quieras y decir, soy feliz, Jesús me libertó. Soy feliz, Jesús me ha hecho libre. Soy feliz porque hay un cambio repentino en mi corazón. Y es porque a libertad Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a libertad, hermano, hermana. Dios no nos ha llamado a que estemos oprimidos, ni a que estemos tristes, sino a que vivamos en la alegría de la libertad. Los esclavos se sienten bien porque están siempre esclavizados. Los sueltan y no se mandan porque ya son, se hacen adictos a las cárceles. Pero nosotros aquí hemos dicho, no, somos libres. Somos libres. Estamos diciendo, no, coma, somos libres. Estamos diciendo, no negación, no nos quedaremos en cuatro paredes, sino porque somos libres en Dios. Número 7, nos llamó a proclamar el día de la venganza. 8, nos envió a consolar a los que están de luto. Número 9, uno de los que más me gusta, dice, a ordenar que los afligidos se les dé esplendor en lugar de cenizas. Lo dice Isaías claramente. Por eso nosotros, esta libertad, por eso siempre estamos cantando salmos al nombre de Dios. Por eso tenemos que vivir en alegría. Por eso aquí, si tenemos que danzar, danzamos. Si tenemos que llorar, lloramos. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Cuando el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, como Jesucristo hace libre y nos ha dado libertad, dice en el libro de San Juan 7:45 que vinieron los guardias y les han dicho, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que nadie nunca había hablado así. Porque el que tiene libertad tiene derecho a todo. El que tiene libertad no está en opresión. Si tú estás en libertad no tienes por qué estar oprimido. Si tú te sientes libre tienes que caminar cantando salmos al nombre de Dios. Si tú te sientes libre no tienes por qué sentirte pequeño. Si tú, Dios te ha dado libertad, no tienes por qué sentirte prisionero en tu propia casa. Si Dios te ha dado libertad, no tienes por qué sentirse prisionero para adorar. Si Dios te ha dado libertad, no tienes por qué sentirte prisionero de decirle a alguien, Cristo te ama y quiere salvar tu alma. Si Dios te ha dado libertad, solamente tienes que moverte, Jesucristo. Solamente tienes que echar hacia adelante. Solamente tienes que abrir puertas y decir, voy para adelante porque Cristo me ha hecho libre. Y si hay alguno que está oprimido, recibe libertad. Si alguien está en el suelo, levántate y recibe la libertad de Dios. Aleluya. Nadie nunca ha hablado así, decían ellos a Jesucristo. Tal vez nosotros podamos sentir que nos están apretando. Niegas la fe, niegas la fe, niegas la fe. No seas cristiano, no seas cristiano. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Solamente con venir aquí y cuando el pastor diga aquí, echa tu mejor ofrenda, tú dices, voy a echar mi ofrenda, ya estoy sano, ya estoy redimido de pecado. El Evangelio Nuevo te dice eso, no, haz de todo, solamente ven, conságrate a Dios, ponte aquí de rodillas y ve a las jóvenes aquí danzar y ve cantar y solamente dices, Señor, yo te amo y te olvidas de Él. Eso no es libertad, eso es opresión del enemigo. Libertad es cuando tú y yo podemos cantar con gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y si se inventan otro día, ese otro día le adoramos con gozo. Sí, número 10, dice Isaías: nos dio aceite de gozo en lugar de luto. Nos trajo a los que están de luto, decirle: toma el aceite del gozo. Pablo no se sintió en el luto. Se ponen a cantar, porque cuando el cristiano canta en medio del dolor, en medio del problema, tiene que romperse las cadenas. Se rompen las cadenas en las cárceles. Te imaginas tú cantando en tu casa y la gente en tu casa comiencen a caer, y cuando tú salgas de tu habitación tú digas: oh, ¿qué ha pasado? Es porque la unción de Dios se metió, es porque el poder de Dios se metió, es porque ya Jesucristo te está haciendo libre. Que cuando tú estés en tu trabajo y tú comiences ahí a adorar a Dios: Señor, gracias por este trabajo donde estoy. Que cuando tú termines veas gente llorando, es porque Jesucristo te ha llamado a libertad, y la libertad que tú tienes le digas a otro cómo Dios te hizo libre. Se rompen las cadenas en las cárceles. Se rompió la cadena. Me imagino al guardia y le digo a Pablo: ay, ¿qué está pasando ahora? Y Pablo dijo: no te preocupes, no te vayas a quitar la vida. Aquí estamos todos los presos. Es porque cuando el Espíritu Santo entra en un lugar, tiene que dejar una marca, tiene que dejar una huella. Y yo sé que todos los que estamos aquí, Dios de alguna u otra forma le ha dejado una marca. A mí me dejó una marca que dice propiedad privada de Él. Y a ti, ¿qué te dejó? Otra marca que dice propiedad privada de Dios. Y si no la tienes, esta es tu mejor noche para que Dios te dé esa marca. Y si me escuchas por la radio o algún día en internet, déjame decirte que la marca Dios te la quiere dar, que diga propiedad privada de Dios. Porque cuando somos propiedad privada de Dios, todo viene y todo ayuda para bien. Mientras no somos propiedad de Dios, siempre viviremos inmersos en el pecado, viviremos en un depositorio de agua estancado. Pero cuando somos libres, vivimos como el río, hasta el mar, hasta el mar, hasta el mar. Porque todo lo que entra, como decíamos, tiene que cobrar vida. Aleluya. ¿Qué nos dice en 2 Corintios 3:17? ¿Nos dice algo? 2 Corintios 3:17. Nos dice algo bastante importante. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pues dale un aplauso fuerte, porque Él lo merece. Aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Poder de Dios, presencia de Dios. Once. Nos ha dado manto de alegría en lugar de espíritu de angustia. Esto lo hace el Señor. 2 Corintios 5:17. Es bastante fácil, claro, y desde pequeñito nos lo están diciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿nueva qué? Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo: las cosas viejas pasaron. Ahora yo les digo esto a ustedes: ¿qué es lo viejo? Las cárceles, los grilletes, las cadenas, la opresión, la drogadicción, el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que usted quiera ponerle. Era del hombre viejo, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas, todas, todas, todas, todas, todas, todas. Filipenses 4:13 lo dice: todo lo abarca, todo lo puede Cristo que me da fortaleza. Te da fortaleza. Oye lo que hace el enemigo: nos pones desaliento. Qué gozo tengo, que tengo un gozo, mire, que no me lo quita nadie. Nos enferma un hijo. Ajá, y el gozo. Tengo un gozo porque anoche recibí una palabra profética y estoy llorando de la alegría. El otro día no hay nada que comer. Nosotros podemos tener opresión, pero Dios siempre te traerá la solución. Tú podrás tener problemas, pero Dios siempre te da la respuesta. tú podrás sentir que tu vida se va a un precipicio, pero mira hacia arriba, ven que aquí estoy yo, he llegado en el momento preciso, no me he olvidado de ti, hijo mío, ven, yo te estoy dando libertad. Y si tú sientes que tus pies están encadenados, que sientes unas bolas grandes de hierro, que no puedes dar un paso, tú tienes en tus manos la llave, tú tienes en tus manos la tijera, suéltate de ese grillete, suéltate de esa bola de hierro y levántate y di: Cristo me ha hecho libre. Porque cuando Cristo nos está haciendo libre, el enemigo tiene que apartarse, y mientras el enemigo se aparta, tú tienes que ir diciendo: te vas lejos, porque este corazón le pertenece a un solo, este corazón le pertenece a Dios. Y cuando tú y yo hemos proclamado que el corazón le pertenece a Dios, el enemigo tiene que molestar a otro, y si se mete en tu familia, dile: tampoco, ahí no tienes parte ni suerte, porque ellos van camino a la libertad. Y como ellos van camino a la libertad, y donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad, tiene que haber libertad, tiene que haber libertad. Aleluya. ¿Qué está diciendo Israel Valenzuela? Lo que le estoy diciendo es que aunque el enemigo se levante como él quiera, con torpedos, con aviones últimos modelos, y mire que se está gastando por minuto millones de pesos en guerra, nosotros lo que necesitamos son 3 vatios de potencia para adorar al Cristo vivo y de poder, para adorar al grande, para adorar a Jehová, para decir: mi vida le pertenece a Dios. ¿Cuántos problemas encontramos? ¿Cuántas cosas misteriosas? Hay gente que no se quiere mover 2 esquinas para ser libre. Cuando Dios te trae libertad, donde quiera que tú vayas, siempre tiene en la frente que eres un hijo de Dios. El mismo Dios de República Dominicana es el mismo Dios de España. El mismo Dios de Argentina es el mismo Dios de España. El mismo Dios de Rusia, aunque yo no me imagino Dios hablándome en ruso, de verdad se lo digo. Es decir, no me imagino Dios hablándome en chino, pero sí me lo imagino en argentino. Che, recibí la bendición de Dios. Yo me río porque aquí hay que gozarse, aquí que está el gozo del Señor. O me imagino Dios hablándome en Ecuador, porque me ha hablado en ecuatoriano, bajándome la voz, llegando a lo último. Ven a recibir la bendición de Dios, porque Dios es bastante bueno. De cualquier manera que Él te hable, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, con un mismo estilo. El estilo de Dios no cambia. El estilo de Dios no cambia ni va a cambiar. Lo que Jesucristo nos está dando es nueva generación. Pues como nueva generación viene, nueva generación tendremos. Como Dios te llama libertad, libertad tendremos. Que si Jesucristo te da amor, amor tendremos. Si Jesucristo te da paz, paz vamos a tener. Jesucristo me hizo libre. Jesucristo hizo libre a mi familia. Jesucristo hizo libre a mis hijos. Jesucristo hizo libre a mi esposa, a mi esposo, porque soy verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú levantes tus manos conmigo, por favor. Inclina tu rostro en este momento. Tal vez nosotros queramos ser libres. Cierra tus ojos conmigo. Tal vez tú quieras sentir una libertad verdadera. El fiel amigo es Jesucristo. Jesucristo es tu fiel amigo. Y te está diciendo: te estoy dando libertad. Si tus hijos no están, son hijos de la libertad. Decláralos en libertad. Nadie puede apagarte esa risa que Dios te ha dado. Nadie. Así con tus manos levantadas. Yo necesito que tú te mires tus manos. Míratela. Míratela, por favor. ¿Te ves algunas esposas en las manos? Aleluya. Sí, podrás tener una marca que había cuando el enemigo te oprimía con grilletes y esposas. Ahora cierra tus ojos, por favor. Mira cómo Dios te ha quitado esas cadenas. Aleluya, Jesús. Mira cómo Dios te ha quitado todas esas cadenas, todos esos grilletes, esas esposas. La quitó. para que seamos libres. Aleluya. Yo estoy viendo una nube descender a este lugar que está trayendo libertad, mucha libertad a tu corazón. Aleluya. Eso que tú estás sintiendo es la libertad que Dios te está dando. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. A veces somos cristianos y estamos inmersos en los afanes y no tenemos libertad. No tenemos siquiera tiempo para venir a la congregación porque estamos atados, teniendo, pudiendo sacar un tiempo, pero Dios te está haciendo libre en este momento. Este es el día para usted aceptar a Cristo. Si hay alguien que no lo conoce, venga ahora, aprovéchese. No vamos a volver atrás. Aleluya. Mira que una presencia de Dios grande. Oh, aleluya, Jesús. No vamos a volver atrás. No, no, no. No vamos a volver. Volver atrás. Le voy a pedir por última vez ya que le batamos nuestras manos a Dios en señal de gratitud. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Oh Dios, tú eres bueno, Jesús. Dale un aplauso a Dios, iglesia, por favor. Aleluya. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. No voy a volver atrás. Oh, aleluya. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Aleluya. No vamos a volver atrás. Es que no. No voy a volver. No, no, no, no. Atrás. Dígale que no. Que no vamos a volver. No volver atrás. Escúchame bien, por favor. Óigame bien. Levante su mano, por favor. Óigame bien. Lo que yo estoy viendo en los aires que se está desatando aquí no es pequeño. Acá hay un pueblo que jamás será vencido. Todo el que quiera recibir, póngase de pie. Cierra tus ojos, por favor. Oh, Rabashaka Mandarabasa. Mire, yo estoy viendo una nube brillante que está entrando a esta casa de Dios. La estoy viendo ahora. Wow. De izquierda a derecha. Y yo siento como una brisa apacible en mis manos ahora. Y es la unción de Dios renovando corazones, poniendo nuevas energías, porque el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en este lugar de una manera grande. Y lo que usted está sintiendo ahora es la presencia de Dios. La veo caminar por la parte de atrás, que viene esa unción de Dios. Ahí viene esa brisa de Dios, ese fuego de Dios. La veo que viene por la parte de la mitad de Dios, esa nube de la unción de Dios que nos hace libre. Estoy viendo ahora que viene aquí delante esa nube de Dios. Veo que esa nube de Dios ahora está allá arriba en el altar, está con los músicos. Veo ahora por la parte de los pastores, veo que aquí se está haciendo un remolino de la unción de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fluye, fluye, fluye, fluye, fluye. Yo lo puedo sentir. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Está fluyendo, míralo, míralo ahí que está fluyendo. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye, fluye. Aleluya. Porque el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oh, no vamos a volver. No, no. En el nombre de Jesús. Fortaleza, Señor. Fortaleza, Señor. Aleluya.